Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live. On Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Boom. Good answer. And you too, and you too, too. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vértigo Radio en este 2016. Feliz año a todos. Bienvenidos al programa de U2 en Radio Municipal de Manises en el 105.7 de la FM. Vamos ya a saludar a los compañeros que, como siempre, nos acompañan todos los miércoles en el equipo de Vértigo Radio. Óscar Puchades, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Feliz año a todos. ¿Cómo estáis? Muy bien. Leo Catalán. ¿Qué tal? Me gusta ese como siempre, me gusta. Bueno. No, es cierto. Sí, es. No, sí, bueno. ¿Somos un equipo? Sí. Estoy aquí puntual, siempre, escuchando. Carlos Miralles, buenas tardes. Buenas tardes y feliz 2016. ¿Qué tal las vacaciones? Bastante sustanciosas, ¿sí? Afortunadamente. Porque tú por, si hubiera sido por ti, no hubiéramos hecho parón, ¿no? ¿Por qué? No, porque tu pasión es Vértigo Radio. Por eso estoy aquí. Ya, pero esta semana que hemos tenido un poco de libertad. Estaba nervioso, ¿no? la verdad, miércoles. Esta mañana dije, Vértigo Radio, ya está, ya tengo ahí. Muy bien, y también tenemos a Raúl Cuello, buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, creo que con última hora de Adam Clayton, que lo tenemos por ahí, bueno, creo que fue anoche, ¿no? Sí, en la gala de UNICEF. Ahora daremos más detalles de la última hora de U2, que bueno, pues no viene marcada ni por noticias de nuevo álbum, ni gira. Sino más bien por lo que hemos hecho nosotros, que ha sido tomar unas vacaciones. Descansar, ¿no? Yo creo que he merecido descanso después de todos estos 6 meses que nos han deleitado con las giras, ¿no? Lo dice por el grupo, ¿no? El descanso. Nosotros, del parón del programa, pero que trabajar. Sí. Hombre, sí, el trabajo lo hemos tenido. A Jamaica ¿no? no hemos ido ninguno de nosotros. Bueno, pero está cerca, ¿no? Sí, al ladito. De Café Jamaica. Eso sí. Ni a Los Ángeles, ni a Múnich. En fin, volvemos otra vez. Esto ha sido un parón de un par de semanas. Este es el programa número 13 de esta 11ª temporada de Vértigo Radio en Radio Manises. Tenemos nuevo logo de temporada, gracias a María José Ezerquiel, uh-huh. como siempre, la encargada del diseño de U2 Valencia. Y bueno, vamos ya de lleno con el repaso de las noticias, que no han sido demasiadas ni tampoco muy sustanciosas. Pero bueno, sí que hay siempre material y cosas que comentar. Y bueno, vamos ya con estas noticias. Bueno, nos despedíamos de la temporada antes de Navidades. Todavía quedaba Nochebuena, aunque ya prácticamente anunciábamos porque bueno, estaba en plena forma, que este año iba a recuperar su habitual villancicos, ¿no? Villancicos, canción. Cita navideña con Nochebuena en las calles de Dublín, en Grafton Street, y que iba a cantar villancicos. Y bueno, al final todos atentos al móvil, porque siempre, y ahora con las nuevas aplicaciones, pues hasta hubo gente que en tiempo real pudo ver la actuación que finalmente se dio en Grafton Street en Dublín, y pudo ver la mini actuación, ¿no?, de Bono, en el que, bueno, pues como siempre estuvo acompañado de Glenn Hansard y pudo tocar dos temas, When Love Comes to Town y Every Breaking Wave. Y bueno, a raíz de esta noticia, que como viene ocurriendo durante todos estos años, pues averiguamos que estuvo acompañado de unos españoles que bueno, pues son dos artistas gallegos y que bueno, pues salían en el vídeo cantando con Bono, y algunos medios españoles los localizaron, y bueno, a raíz de ahí hemos contactado con ellos y los vamos a tener aquí en un momento aquí en Vértigo Radio. Se llaman Escuchando Elefantes, y bueno, para antes de hablar con ellos, si queréis, vamos a escuchar uno de sus temas, que se llama Robin, y enseguida hablamos con ellos, que nos van a contar pues cómo fue aquello. Home is the place where you're supposed to run when you've got nothing else to keep in mind. But what if once that you're trapped, you can find a good excuse to go outside. The world is just somewhere else to go when there is nothing inside your brain. But out of it, nothing happened. You've gotta be free and happy. You've gotta be free and happy. One, two. Led you to a place where nobody could have rested, and all those moments where you failed were just excuses to enhance your strength. There's a robin singing at your door, but you can't hear it, 'cause nobody will let you go. Bueno, pues ahí teníamos a Escuchando Elefantes, y creo que tenemos al otro lado del hilo telefónico a Silvia Rábade y a Carlos Tajes. Hola, buenas tardes. Sí, a Carlos os lo puedo pasar. Oh, muy bien. Hola, Silvia. Hola, ¿qué tal? Hola, Silvia. Bienvenida a Vértigo Radio, el programa de U2 aquí en España. Es uno de los pocos programas, por no decir el único, en el mundo dedicado a U2, y que todas las semanas pues vamos analizando la actualidad. Y bueno, ha dado la casualidad que en Navidad después hemos parado, y ahí ha sido cuando vosotros habéis sido noticia dentro del mundo U2, por decirlo de alguna manera, porque bueno, ha sido noticia estas Navidades, pero creo que no ha sido la única vez que habéis estado con Bono, ¿no?, en Dublín. Sí, ya, bueno, hace 4 años yo creo que fue la primera vez, que fue cuando fuimos por primera vez a Irlanda a hacer este... Bueno, este, como queráis llamarlo, este basking que lo llaman por aquí. Ya hace 4 años empezamos, y bueno, con Bono hemos estado en total 3 veces porque lo que es el año pasado, bueno, como ya sabréis obviamente vosotros, que tuvo aquel percance con la bicicleta, pues no pudo hacer acto de presencia y todo el mundo se quedó un poco chafado, y este año pues obviamente volvió, claro. Bueno, hay que decir que sois de Lugo, ¿no? De, bueno, bueno, de, somos de Coruña, pero somos gallegos, Coruña. O sea, queda igual. Vale, no, vale, no, vale. No nos ofendemos. Una que hay que agradecer a José Manuel Lec, que gracias a él hemos contactado con vosotros y que él sí que lo tenemos por allí también cerca de vosotros. Aunque bueno, ahora mismo estáis en Inglaterra, ¿puede ser? Sí, estamos en Londres ahora mismo, sí. Muy bien, porque vosotros, bueno, si quieres hacer un poco de presentación de quiénes sois, de cuándo formasteis, para que la gente que sigue a U2 y al programa pues os conozca un poco más. Sí, a ver, nosotros empezar en la música creo que empezamos, me falla ya la memoria porque hace muchos años, pero yo creo que empezamos en 2006 o por ahí. Y nada, pues empezamos a darle caña y hasta ahora que hemos llegado a lo que estamos. Pero bueno, poco hay que contar, somos un par de señoritos que nos gusta mucho hacer música, nada más. Sí, bueno, hay que decir que tenéis dos discos, el primero el sacado en febrero del 2012, que se llama Show and Tell. Sí. Y el segundo y último, que es del 17 de octubre del 2014, del año pasado, que se llama Happy Lonely People. Eso, y que este tema que sonaba era Robin, de ese álbum. Último, sí. Y bueno, un poco lo que ha ocurrido en Dublín es un poco el reflejo también de lo que soléis hacer, que es mucho tocar en la calle, ¿no? Para la gente en general. Sí, es curioso, o sea, nosotros sí que nos gusta mucho tocar en la calle, mucha gente piensa que empezamos así, realmente empezamos tocando en locales, como cualquier músico y cosas del estilo, pero fue un poco este espíritu irlandés, ¿no?, del busking, que nos llamó muchísimo la atención, y dijimos, nosotros tenemos que hacer eso también, y empezamos a tocar en la calle, y sí que la gente nos lo agradece mucho, y es como que nos ve como que los principios y las raíces están ahí, y nosotros lo agradecemos porque realmente somos lo que somos por el busking, ¿no? Pero sí que es algo que nos ha gustado desde siempre y como músicos es algo que siempre agradecemos, ¿no? El que haya gente en la calle, que haya gente en los conciertos. Y es muy bonito el poder combinar ambas cosas, ¿no? Lo que es el busking con la música tradicional, como se puede decir, ¿no? En conciertos y en teatros y todas estas cosas. Y haciendo esto, tocando en la calle, es como conocisteis a Glenn Hansard, ¿verdad? En San Sebastián, creo sí, que... Sí, bueno, en realidad lo conocimos y no estábamos tocando. A la que conocimos tocando fue Marqueta. Ella sí que nos vio. Él fue un poco a posteriori, pero nos había visto, nos saludamos y luego lo vimos en el concierto y tocamos con él. Pero sí, fue también por un poco coincidencia, ¿no? De estar por allí y encontrárnoslo y compartir... un poco un momento con él y a raíz de eso pues fuimos creando una amistad un poco más profunda, ¿no? Si se puede decir así. Y ya te digo, lo del busking lo hicimos hace 4 años y fue en parte porque nos encontramos con Glenn, yo creo que fue en París o en Bruselas, no estoy segura, y le comentamos, ¿no? que estábamos por ahí de gira y todo ese rollo y nos dijo, oye, pues... Veníos a Dublín. Entonces tenéis que venir a Dublín en Navidad, que hacemos una cosa que os va a gustar. Qué bueno. Y aparte la hacemos por una buena causa, ¿no? Y dijimos, bueno, hombre, pues ahí estaremos. Y desde entonces, hasta bueno, ahora. ¿Cómo surge un poco la preparación de esa actuación en la calle? Porque hemos visto algún vídeo en el que antes de salir a la calle os reunís en un hotel y un poco cómo preparáis la actuación, ¿verdad? ¿Puede ser? Sí, bueno, a ver, eso depende. Yo creo que cada año varía un poco. Hay veces que quedan en un lado, otros que quedan en otro, pero realmente la base del busking del 24 es los que nos conocemos y sabemos cómo va y toda esa historia. Glenn nos dice que sí que se va a hacer, aunque bueno, ya todos sabemos que se va a hacer ya. y vamos allí y cada uno toca un tema, o bueno, depende del día, ¿no? A veces se tocan más, depende, ¿sabes? Depende un montón de cómo esté el ambiente también, porque no sé por qué, pero los 4 años que hemos ido nosotros, mira que en Irlanda llueve todos los días, pero no ha llovido ningún 24 de diciembre. Eso te iba a decir yo, digo, por mucho que preparé, digo, si llueve, claro. Bueno, mejor en cualquier caso. De todos modos, si me permites, hola, soy Oscar, ¿qué tal? Sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? La experiencia de poder tocar en la calle con esa naturalidad que se ejerce allí en Irlanda y en Dublín, a diferencia de España, ¿no te da lástima que en España no tengamos ese espíritu tan musical como existe allí? Al principio yo creo que nos daba más lástima ese rollo de ¡ay, qué pena que en España no tengamos esta tradición tan grande como tienen los irlandeses!, ¿no? Pero yo creo que te vas acostumbrando y nosotros de hecho ahora mismo somos de los típicos que entre otras cosas nos gusta mucho tocar en la calle porque nos parece que eso tiene que hacerse. Y cuando nos preguntan ¿pero por qué tocáis en la calle? Es como ¿pero por qué no? O sea, claro, la frase sería ¿por qué no tocar en la calle? ¿No? Bueno, es un poco limitarse, ¿no? El tocar solamente en un tipo de sitio. Es como, bueno, pues yo voy a hacer solo esto porque es lo que hay que hacer, y dices tú, pero es como, no sé, es como si te dicen ¿por qué solo tocas? Es como si a Bono le dicen ¿por qué solo tocas en estadios? Pues probablemente él te diga, no, también toco en otros sitios, y de hecho en la calle ahí está. Es una tontería limitarse en algo tan bonito como es la música, ¿no? O sea, podría ser precioso, sí, si todos lo hiciéramos en todos los sitios, yo creo. Pero aquí en España hay muchas ciudades en las que realmente no permiten hacer actuaciones callejeras. No solo que no permitan, es que lo ponen muy complicado. En las que se puede, lo ponen muy complicado muchas veces. Nosotros siempre hemos intentado lo típico, ¿no? De antes de intentar saber cómo va la normativa en cada calle, pero es que es tan difícil porque tú llamas y muchas veces no te dan la información porque no la tienen, porque es algo que no hacen. Entonces es como, no, es que no se dan permisos y ya está. Y tú dices, pero ¿cómo no se dan permisos? O sea, es muy raro, ¿sabes? Pero sí, te tienes que hacer a eso, y te tienes que hacer con que mucha gente no ve el busking como algo artístico tampoco. Lo ven como gente que está molestando en la calle. Y dices tú, claro, es que así lo que estás haciendo es decir que la música no es arte, ¿no? Entonces, nosotros lo tenemos ya muy, lo llevamos ya muy bien, porque ya hace muchos años que lo hacemos, pero sí que es una pena. Que es un gozo, ¿no?, el llegar allí y ver que todo el mundo hace, ¿no? Está ahí en Tempelbar y esquina por esquina. Y aparte, ver a gente también, tocando, porque te encuentras a gente que lo hace tan bien por allí, que dices, Dios mío, sí, verdad, sí. Así cualquiera se va de viaje, ¿no? Hay mucho nivel, ¿eh? Sí que es cierto. Sí que hay. Sí que es verdad. Muy bien, Silvia, pues nada, estáis ahora tocando por las Islas Británicas. ¿Cuándo volvéis para España? ¿Aquí a Valencia tenéis previsto venir próximamente? Pues a Valencia todavía no tenemos planeado nada, pero bueno, es uno de los puntos que nos piden mucho, así que habrá que punto negro, es un punto negro en el mapa de Valencia, musicalmente hablando, que no veas. ¿Sabes qué pasa? Que para los gallegos nos queda un poquito lejos de mar. 880 kilómetros. Ya, por eso te digo, ya a Barcelona nos dicen, ¿cómo no venir más a menudo? Digo yo, claro. Mira que son kilómetros, pero sí que es verdad que lo tenemos un poco abandonado, lo que es el sur, porque como siempre nos coincide subir para Reino Unido, siempre tiramos por el norte, claro, entonces lógico. pero bueno, pues sí, si os surge la oportunidad, nada, ya nos contacta con nosotros, hombre, ya vamos a ver qué hacemos. Pues sí, pero bueno, en febrero por ahí estaremos ya por España otra vez, o sea que dándolo todo otra vez. Muy bien, pues muchas gracias por habernos atendido. Dar un saludo a Carlos y se lo daré, muchas gracias a vosotros. Estamos en contacto. Muchas gracias por todo. Venga, un saludo. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Pues ahí teníamos escuchando Elefantes, a Silvia y a Carlos, que bueno, pues compartieron ahí el momento con Bono. Las imágenes, bueno, justamente está allá detrás de Bono cantando Breaking Wave y When Lost in the Town. Y bueno, pues. Y no es la primera vez, ¿no? Como hemos oído que tocan, lleva ya 4 años haciéndolo. Sí. No lo sabíamos, ha sido este año cuando lo hemos descubierto, que había ahí unos españoles colaborando en esa Nochebuena de Dublín, que a los que todos nosotros nos gustaría estar algún año, pero desde es luego, que es una fecha muy complicada. Y hay que recordar que es por una buena causa también. Sí, sí, claro, ¿no? Para recaudar fondos. 2016, es buen año para ir. Bueno, y luego también al día 26, el día de San Esteban, también pudimos ver a Bono y a Die Edge en las carreras de San Esteban. Otra cita puntual que todos los años se repite con la familia. Y luego en Nochevieja vimos a una foto que colgaron Bono y Die Edge con Gavin Friday. Con las uvas. Exactamente, el detalle de Die Edge con las uvas porque no es habitual, ¿no? Es una tradición española. Explicar lo de las uvas. Bueno, lo dices para Sudamérica. Bueno, aquí la tradición con las campanadas o las 12 campanadas que se supone que a la medianoche. Que es la medianoche, el cambio de año, pues coincidiendo con cada campanada se toma una uva y solamente se hace aquí en España. Pero bueno, en la foto, Italia se hace con lentejas, ¿no? Sí, eso es. Así es. Pues Die Edge tenía ahí el racimo de uvas preparado para, supongo que acompañado de vinos y otros licores. Pasó la noche vieja. Licores varios, con los amigos, seguro. Luego, pues nada, al grupo los hemos tenido de vacaciones, cada uno en un punto. Hemos tenido a Bono y su familia en Myanmar, en Birmania. Entiendo que visitando a San Suu Kyi, comprobando el estado actual del país, mucho más abierto con las elecciones que se produjeron, en fin. Subiendo, han utilizado mucho las redes sociales, el Instagram de U2, todos los miembros para un poco ver dónde estaba cada uno. Sí, sí, que es verdad, sí. Die Edge ha estado o está en Los Ángeles, un negocio que se encarga de trabajar para grupos musicales y preparar el rack de los pedales de los guitarristas, publicó una foto de una visita de Diech al negocio que se llama Custom Audio Electronic, creo. Uh-huh. Rollo como que Diech fue a preparar un poco lo que viene, ¿no?, en el futuro. Claro, es como cuando un piloto va a un taller, ¿no?, a ver qué tiene por aquí, ¿no? Pues el guitarrista lo mismo, a ver qué proyectos que puede conseguir. Lo que no sé si la foto es de ahora, se entiende que sí, porque la han publicado ahora. Uh-huh. Y bueno, ya estaría el tío pues maquinando lo que será la continuación de la gira, ¿no? Luego hemos visto alguna foto de Larry Mullen en Múnich. En Múnich. Que bueno, ahí dirán, ¿qué hace en Múnich? Bueno, o sea, Alemania lo visita bastante. La foto es muy buena, perdona, porque está con un niño, el niño sonríe. Larry, no, para variar. Hombre, la noticia sería que Larry sonriera. Aunque lo maten. O sea, no sé qué. Alguna foto ahí. Larry sonríe en una foto. Alguna existe, sí que es verdad. Bueno, sí. Aquí lo que se comenta es que Larry suele ir mucho a Alemania para que le hagan alguna técnica para su espalda, ¿no? El vampiro, ¿no? Por sangre. Y, sí, por sí. Y luego hemos tenido a Dan Clayton en Brasil. Bueno, en Brasil o en alguna isla por ahí paradisíaca. Jamaica. Ha estado en Jamaica. Sí. Sí que es verdad que hay que decir en favor de Larry que el mejor vídeo que ha colgado U2.com es el de Larry, cuando empieza la batería, es en Vale, si no me equivoco, ¿no? Que solamente suena la batería, uh-huh. Sí. Empieza por el backstage, le pone los cascos y comienza a tocar. El último, no se oye ningún instrumento más, el mejor. Lo último, lo que decíamos, Larry en Múnich y Adam Clayton con su mujer Mariana Teixeira. Ayer estuvo en Los Ángeles, en Beverly Hills, en la gala en la sexta gala bianual de UNICEF. Uh-huh. Patrocinada también por Louis Vuitton. Una buena noticia, Louis Vuitton, que va a hacer unas pulseras, de los cuales 500 euros cada una, cuales 200 euros va a ir destinado a UNICEF. Muy bien. Con lo cual, pues bueno, una causa benéfica. Muy entonces, bien, claro que sí. Estuvo Adam... Con Tom Morello, ¿no? Si no me equivoco. Tom Morello. Sí, bueno, había muchos. Bueno, con muchísimos. Están empezando a salir fotos, par de fotos de la gala, sí. Y bueno, ya si os parece, bueno, está en Los Ángeles ahora porque hay 50.000 fiestas, porque es la semana, bueno, son las semanas del cine, de las series, han sido los Globos de Oro, dentro de poco los Oscars, y ahora vamos a recuperar pues Ordinary Love, que bueno, pues hace un par de años ganó el Globo de Oro a la mejor canción. ¿Sí? Por la película de Mandela. Luego en los Oscars, pues ya sabemos que no se lo llevó, pero no deja de ser un tema, ¿no? un gran tema. Que bueno, también ha sido interpretado en algunos conciertos de la última gira. Kiss the golden shore, the sunlight warms your skin. All the beauty that's been lost before wants to find us again. I can't fight you anymore, it's you I'm fighting for. The sea throws rocks together, but time leaves us polished stones. We can't fall any further if we can't feel ordinary love, and we cannot reach any higher if we can't deal with ordinary love. We'll be right back. Bueno, comenzamos la agenda y tributo sudos, deseando, como no, un feliz 2016 y ojalá que esta misma sección no tardaremos en comentar la nueva Giro 2. El año nos dirá lo que nos depara. Dicho esto, esta sección va a haber una novedad hasta el fin de temporada de Vértigo Radio, que a nuestro parecer es bastante importante y os paso a comentar. La novedad va encarada a las bandas tributo U2, las cuales suman y parte importante tanto en U2 Valencia como en este programa. Intentaremos una vez al mes contactar con una banda tributo U2, dedicarles un espacio, una entrevista, tanto como si vienen en directo o por línea telefónica. Nos gustaría conoceros un poquito mejor, los componentes de la banda, por qué o cómo decidisteis componer una banda tributo U2, vuestros proyectos, vuestros próximos tributos U2, en esencia que dispongáis un espacio por y para las bandas tributo U2 de nuestro país. Espero contar con vuestra colaboración y vais a estar todos, sin excepción. En nombre del equipo de Vértigo Radio, gracias por estar ahí. Ya algunas bandas tributo me he puesto en contacto con ellas y ya están todas disponibles, de hecho, no hay ningún problema. Dicho esto, paso a comentar el único tributo U2 que tenemos esta semana. Será a cargo de The Please, que comienzan con la gira 2016, temporada 2016, y que están en el bar Musical Robert en Castelldefels, Barcelona, a partir de las 11 de la noche. Será un evento gratuito. Esto es todo y la próxima semana pues más agenda y más información sobre las bandas tributo 2 en próximas semanas. Exactamente, y le informamos a la gente que existe un Twitter que se llama U2 Tributos. Exacto. Que gestiona Carlos y ahí también iréis recibiendo información de tanto de la sección del programa de Vértigo Radio como los distintos tributos que se vayan sucediendo por España, y iremos dando ahí pinceladas de lo que comentabas de las entrevistas que vendrán en las próximas semanas. También tenemos en la página de U2 Valencia la sección de tributos, donde la gente puede ver detalles de la banda de tributo. Fenomenal. Muy bien. Nada, si os parece, vamos a contactar con el otro lado del mundo, con el lado oscuro de U2, con nuestros compañeros de U2 Chile, con Rodrigo, con Pilar, con Pancho, con Verónica, y a ver qué nos traen hoy aquí a Vértigo Radio. Yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. ¡No! Oyentes de Vértigo Radio. Hoy hablaremos del día en donde la banda literalmente encontró el sonido que los llevaría a todos lados y en el lugar donde más les gusta estar, el escenario. Mucha gente piensa que U2 armó su sonido en vivo en las etapas de la gira de su primer disco, Boy, pero tuvieron la suerte y oportunidad de conocer al hombre que se encargaría de generar el sonido U2 en vivo mucho antes. En plena etapa de consolidarse como banda, tocando canciones que todavía no estaban grabadas y menos tenían contrato discográfico, lo único que les quedaba para promocionarse a fines de los 70 era tocar en vivo. La banda, en 1978, tocaba por lo general en Dublín y en alguna ocasión en ciudades cercanas, pero ir a Cork siempre era una aventura, ya que estaba en el extremo sur de la isla irlandesa, y para estos jóvenes de 17 y 18 años era toda una experiencia y los hacía sentir una banda de rock de verdad. En esa época, el sindicato de estudiantes de la Universidad de Cork organizaba un festival de música en vivo con el nombre de Downtown Campus, en el Arcadia Ballroom. U2 fue invitado para tocar el 1 de octubre de 1978. Mientras esperaban su turno para subir al escenario, observaron lo bueno que era el sistema de sonido y lo profesionalmente que eran atendidas sus necesidades por el equipo del lugar. U2 actuó como telonero de otra banda dublinesa llamada DC9. Por lo general, todas las bandas arrendaban sus sistemas de sonido o utilizaban el del lugar donde actuaban. En el caso de U2, y siendo su sonido tan distinto y especial, el sistema era siempre la mayor amenaza en sus shows. La experiencia en el Arcadia fue una revelación en ese sentido. Y esa noche fue una gran noche. Encantaron al público de Cork, que los consideró muy cercanos y una antítesis de la frialdad de las bandas de Dublín, que demostraban un aire de superioridad frente a los sureños irlandeses. Paul McGuinness, curioso como siempre por aprender la dinámica del negocio del rock, observó el trabajo en el sonido y el responsable de ello, un hombre bajo y robusto llamado Joe O'Hurley. Joe era el encargado, dueño y director comercial de State Sound System, la compañía a la que la Arcadia Ballroom alquilaba el sistema de sonido. McGuinness se presentó y felicitó a Joe por la calidad del sonido. El manager de U2 registró ese día y se dio cuenta que en un futuro y con recursos deberían tener un sistema de sonido especial que los acompañara en todas sus presentaciones. La oportunidad para trabajar con el sonidista se dio en plena gira en la cual promocionaban el disco Boy. La banda cerraba la etapa europea con 3 conciertos como teloneros de los famosos Talking Heads y necesitaban un excelente profesional que los ayudara en los shows de Londres y el debut de U2 en Francia, en la ciudad de París. Joe tenía su propio negocio que atender y ya había declinado trabajar con U2 anteriormente, porque ellos no podían pagar nada que se acercara a sus tarifas, pero igual aceptó ayudar en la emergencia y las actuaciones con los Talking Heads fueron excelentes. Ellos sabían que era el mejor, pero no podían permitirse el contratarlo de forma permanente hasta que se hubiese firmado el contrato con Island, y este era el momento. Entonces, Paul McGuinness se lo planteó claramente a Joe, le contó su estrategia, prometió que iba a ser duro durante unos cuantos años y le ofreció el trabajo de ingeniero escénico, empezando en diciembre de 1980 con una gira corta de 10 días por los Estados Unidos. O'Harley vio claramente la apuesta y aceptó. El resto es historia. Y ahora presentamos una grabación en vivo del Boy Tour en Boston, Estados Unidos, con ustedes la rockera Another Time, Another Place. Away from the one Ahí teníamos Another Time, Another Place, que bueno, comentábamos mientras que la escuchábamos que lo que pagaríamos por escuchar, por ejemplo, este tema en directo ahora, ¿no? Por escuchar, temazo, temazo, sí, temazo. Sí, desde luego, menudo personaje el Joe Hirley, ¿eh? Partiendo de base de físicamente, o sea, es que la barba le llega a los pies al hombre. Hizo una apuesta. Pero sí que no es verdad que Paul McGuinness ha puesto fuerte por él, ¿eh? Sí, sí, no, vamos, y acertó de pleno. Y acertó de pleno, efectivamente. Porque, vamos, yo creo que en todos los sitios donde va U2 va Joe Hirley. Sí, por supuesto. No lo dejan en manos de nadie de el nadie. Tema del audio. Sí. Y es una pasada lo simpático que es, tío. O sea, hablas con él y súper simpático, tal, siempre está ahí para hacerte una foto con él. O sea, nunca te dice que no, siempre con una sonrisita. Y lo que decimos sobre todo de que U2 es una gran familia, y esto lo demuestra una vez más. O sea, siempre se rodea de amigos de toda la vida. Este hombre está con ellos desde el 78, desde el 80. O sea, es que toda la vida. Hombre, es una de las claves del éxito de efectivamente, de sí, sí. Yo tengo una anécdota con Joe. Eso fue en el 2005, en San Sebastián. Una vez lo he comentado, en que yo estaba esperando la entrada de U2 por la parte de detrás de la nueta. Y venía Sam, Sam O'Sullivan, y venían Joe. Entonces dije, bueno, los he visto, les voy a hacer una fotografía. Y le preguntó, por favor, si se, le preguntó primero a Sam, me dijo a Sam, si voy a hacer una fotografía. Y me dijo, no, rotundo. Y Joe está hablado y me dice, no, bro, se vino conmigo, me hizo una fotografía. Y de hecho, esta fue una fotografía, yo me la llevé a Dublín, a ver si por casualidad lo podía ver y me la podía firmar. No hubo la suerte, pero la habrá. La habrá. El que la sigue, la consigue. Muy bien. Muy bien, pues ahí teníamos el lado oscuro. Os invitamos a luego ver el artículo en la página web. Y bueno, pues como sabéis, el lunes perdíamos al Duque Blanco, a David Bowie, y Vertigo Radio pues no podía faltar la cita pues a su recuerdo. Y bueno, pues Oscar hoy en Make It Loud va a hablarnos de esa despedida de David Bowie y del regalo último que nos ha dejado con el último álbum. Buenas tardes, bienvenidos a Make It Loud en 2016. En fin, como comentábamos, ha sido un despertar un tanto triste esta semana, porque el día 10 de enero, este pasado domingo, pues nos despertamos con la triste noticia de que un ser, un músico total, un performance en potencia, el rey del glam y sobre todo un gran caballero, pues se nos había ido al cielo. David Robert Jones, con 69 años de edad, se nos había ido al cielo por culpa de un cáncer. Ya me imagino que lógicamente todos lo sabéis y bueno, todo en él era arte, salía por los poros de su cuerpo, todo lo que tocaba lo hacía oro. Bowie se adelantó sin duda a los tiempos, siempre, siempre lo hizo. Hasta el último día de su vida nos regaló arte en forma de disco. Sí, señores, el Duque Blanco por fin pues se va a juntar con su gran amigo Freddie Mercury, incluso con Lemmy, que también ha fallecido estos días atrás. Y me gustaría ver por un agujero esas jams que van a montar en el cielo. Desde luego, porque tiene que ser algo increíble. Os imagino que como todos sabréis, habréis visto en cantidad de resúmenes de su vida, pero bueno, nosotros queríamos darle nuestro pequeño toque, nuestro pequeño homenaje desde Vertigo Radio. Y vamos a recordar pues sus idas y venidas con U2 y bueno, y el lanzamiento de su último disco el día de sus 69 cumpleaños, al igual que hizo en el 68 con The Next Day. Este es el día 8 de enero que sacó su último álbum. Y como siempre, pues mira, dos días después nos dejaba, ¿no? Este hueco, desde luego, nadie lo va a poder tapar. Imagino que al igual que todos, este pasado lunes soltamos una lágrima por este bestia de la música que influenció a tantísimos artistas que querían emular siempre algo de él. Si tuviéramos que elegir algún álbum entre los 25 que editó, pues una tarea muy difícil, muy complicada, ya que cientos de títulos inolvidables, que cada uno por supuesto puede tener su elección, y bueno, a mí personalmente pues cada día me trae uno distinto, desde el homónimo David Bowie, editado en 1967, en el que podemos destacar We Are Hungry Men, o pasando por Space Oddity, o sea, en su segundo disco Space Oddity, en el 72. Y luego ya edita The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. O sea, imaginaos con Ziggy Stardust, con Starman. Eso ya en el 72, es que es increíble. Este hombre era un prodigio de arte y de música, ¿eh? Totalmente. Bueno, y Bono, sin ir más lejos, tituló en la revista Rolling Stone muy poco tiempo que bueno, su artista preferido, su músico, su cantante preferido era David Bowie, desde luego. Luego también pasaría por su etapa gloriosa musicalmente hablando, que no lo fue tanto de número de ventas en su época en Berlín, con su trilogía en la que estuvo grabando, viviendo, bebiendo y durmiendo con Iggy Pop y con Brian Eno. Hace su trilogía en el 77, Low, en la que destaca Sound Ambition. Luego sacaría Heroes, con clásicos como Heroes, y luego ya el siguiente álbum, que es Lockheart, con Boys Keeping Swinging como single, y en el que ahí ya la relación con Eno se iba diluyendo, porque al final tanto genio junto, al final tiene que saltar por algún lado, desde luego, y así fue. Luego en los 80 destacaría Les Dance en el 83, con temas como China Girl, con Iggy Pop y el propio Les Dance, que si queréis podemos ir escuchándolo. Sí, una versión que hicieron no hace mucho tiempo en una de las fiestas para la campaña Red, una subasta benéfica, en el que actuaba Chic. Y se subieron al escenario Bono y The Edge para interpretar el clásico Let's Dance. Y bueno, vamos a escucharlo si queréis unos minutos y continuamos con este, eso con es, este perfecto. Resumen. Disfrutando, ¿no? con este temazo de Bowie. Sí, sí, sin duda. Bueno, debemos de recordar que no solo Bowie no solamente cantaba, sino que tocaba la guitarra, tocaba el piano, tocaba el bajo, el saxo, entre otros instrumentos, es decir, multiinstrumentista. Y por supuesto, la faceta de delante del micro, en fin. ¿Quién no tiene esa imagen de él con la cara de payaso? Tantas imágenes de Bowie, tantas transformaciones físicas que ha tenido, peinados. Bueno, lo de su ojo fue una pelea con 19 años con un compañero que luego encima ha sido gran amigo suyo de toda la vida, ¿no? Que nunca quiso operarse, con la posibilidad de operarse que tenía. Que operarse. Posibilidades económicas todas las que quisiera, desde luego. Y dijo que no porque precisamente era ese toque de distinción con el resto de la gente, ¿no? No cabe duda. Bueno, y este es su último disco, se titula Black Star, se compone de 7 grandes canciones en las que mezclaba mezcló, porque ha sido muy reciente, desde jazz a pop, pasando incluso por música experimental. El primer tema en el que da título al disco, Black Star, es un tema psicodélico que comienza de modo instrumental, que dura, por cierto, 10 minutos y tiene un vídeo incluido, con un bajo que sale y entra en la melodía como pez por su casa, con toques jazzeros, y en el que a mitad de canción cambia radicalmente el sonido del tema. El segundo tema es This a Pity She Was a War, en la que ya pudimos escuchar en un recopilatorio titulado Nothing Has Changed, que salió a la venta en noviembre del 2014. Y sin embargo, esta es una nueva versión muchísimo más limpia, más jazzera y más acorde con lo que es el conjunto del álbum, ¿no? En la que el saxo no deja de tocar. Luego viene Lazarus, que es un tema importante, también tiene videoclip, y es el que la gente decía, bueno, hay pinceladas de lo que podía ocurrir, pues la verdad es que sí. Es el tema más limpio y sincero de todos. Os aconsejo que veáis el vídeo, porque es un, lo habéis visto, ¿no? Es muy impactante. Sí. La que, bueno, deja entrever cosas que, pues... que, iban a suceder, iban a suceder. Efectivamente, iban a suceder. Es su muerte. Él sale tumbado en una cama de un psiquiátrico con los ojos vendados y con dos botones en forma de ojos. ¿Os habéis... perdón que te interrumpa, Oscar. ¿Has visto la, la similitud de David con Freddy? El saber que están cerca del final, que es que se van a morir porque tienen una enfermedad mortal, y los dos haciendo canciones y, y cantando sobre, sobre su muerte, tío. Es pues curioso, eran, los dos gran amigos artistas, que eran, efectivamente, y los dos han coincidido al final con, haciendo un tema, ¿no? Con la muerte de por medio, sabiendo que bueno, después de seis infartos, el cáncer, en fin, un poco de todo, ¿no? Incluso la letra esta de Lazarus dice: mira aquí arriba, estoy en el cielo, tengo cicatrices que no pueden ser vistas. Porque lo tengo callado, su cáncer solamente, en fin, lo mostraba muy poca gente, a los más cercanos, porque nunca salió a la luz pública. Todo el mundo sabíamos que estaba afectado el corazón, pero nadie sabíamos que tenía cáncer. Efectivamente, así es, así es. Y de la noche a la mañana, yo creo que su legado fue sacar el disco a la venta y ya está. Esto es lo último que os puedo regalar, ¿no? Y así fue. En fin, luego la siguiente canción es Sue in a Season of Crime, que es otra de en las que el artista, bueno, ya había presentado en Nothing Has Changed. Al contrario que la edición ya editada, esta suena bastante más rockera y menos jazz, y las guitarras y los vientos le dan cierta calidez bastante contundente y con un bajo a contratiempo que rompe con todo, desde luego. Luego viene Girls Love Me, con un bajo hipnotizante y grandes arreglos, y Dollar's Day, que es otro gran tema en el que el piano, el saxo y la guitarra, pues bueno, le dan cierta dulzura al tempo de la canción, con grandes cambios, con el estilo muy boidiano, ¿no? Luego, para finalizar, viene la última, que es I Can't Give Everything Away, que es tan natural que si no te das cuenta pensarías que no ha habido ni salto de canción de la anterior a esta. Eso sí, es bastante más animada, por momentos tiene toques funk, y en el que la voz de Bowie llega a tonos muy altos, que para estar con 68 años y en las condiciones que estaba, es bastante de agradecer. Preciosa forma de acabar su vida, ¿no? Repleta de arte, música, composición e interpretación. Y bueno, la verdad es que no queríamos acabar este guiño al Duque Blanco sin, y a U2, por supuesto, sin recordar cuando se conocieron. Porque la fecha tiene memorias, fue el 13 de julio de 1985, en el backstage del estadio Wembley, donde a la postre, bueno, pues U2, después de ese día y de esa actuación, darían el salto y se encumbrarían a los grandes rockeros que son hoy en día, ¿no? Así como todos sabéis, fue en el Live Aid. Lógicamente, estando allí los 4-2, pues bueno, un poco acongojados con tanto grupazo, porque es que de la marinera. Igualito que ahora. Sí. Igualito que ahora, efectivamente. Pues bueno, sin ir más lejos, Ultravox, Spandau Ballet, The Bone-Thugs Rats, por cierto, Sting, Brian Ferry, Dire Straits, Elton John, Queen, The Who, eso entre otros. Recordar también que en el Live Aid, a modo anecdotario, se hizo un concierto casi simultáneo en Filadelfia. Tocaron los dos a la vez en el JFK Stadium, en el que allí tocaban pues Black Sabbath, Led Zeppelin, Simple Minds, Eric Clapton, Madonna, Phil Collins. O sea, flipante. Es raro, ¿no?, que Simple Minds tocara en Estados Unidos y no tocara en el Live Aid de Londres. Sí, que es raro. Le pillaría ahí. Bueno, y como anécdota de todo, Phil Collins tocó los dos. Phil Collins tocó en Wembley, cogió un Concorde, se fue a Estados Unidos y actuó en el JFK. Fue el único artista que actuó en los dos, como, imagínate, ¿sabes? Bueno, pues bien, estaban ahí en el backstage, imaginaos bueno, con 25 añitos. Es que tenía 25 añitos, o sea, un piolo, ¿no? Y se le acerca a Freddie Mercury y dice: ven para acá. Y dice: ven para acá, que estaba con Pete Townshend de los Who y con David Bowie, ¿no? Y dice: bueno, es que estaba aquí hablando con Pete y con David y tal, que ya no existen artistas como nosotros. Y te queremos incluir aquí a ti porque nos pareces. Los cantantes de hoy en día ya se dedican a gritar. Y tú eres uno de los pocos cantantes que aún conservan el canto auténtico, ¿no? Como tenemos nosotros, y te queremos agradecer que cantes de ese modo, porque ya no se estila en esta época, ¿no? Entonces, pues claro, Bono se quedó alucinado, ¿no?, después de que le dijeran eso. Aparte de que, bueno, la primera... Realmente, minutos antes, habían ido a presentarle a David Bowie. Y Bono llevó un sombrero de ala ancha, en el que fue a saludarlo y casi le sacó un ojo. Pero bueno, sí, dice, menuda entrada he tenido con mi héroe, ¿no? Con mi mito. Luego, minutos después, ya vino lo de Freddie Mercury. Fue bastante, bastante gracioso. Pero bueno, esto solamente quedó con una anécdota porque, bueno, gracias a la aprobación de estos grandes artistas, pues bueno, sin ir más lejos, Bono se lanzó al backstage, o sea, salió fuera del backstage en su actuación. Y bueno, todos sabéis cómo acabó. Sunday Bloody Sunday, Bad y Pride in the Name of Love, en la que Pride no la tocó porque Bad la alargó. Solamente tenían 15 minutos de plazo cada una de las bandas y bueno, la alargó tantísimo que mientras Larry, Adam y Dietz se estaban mirando las caras diciendo se corta el grupo aquí, se acaba porque después de esta actuación nadie nos va a querer contratar. Sin embargo, fue todo lo contrario, ¿no? Fue catalogada como una de las mejores actuaciones en la historia de la música y, sin más lejos, pues todo ha sido gracias a David Bowie. Luego también hay que agradecer muy especialmente la invitación que hizo al grupo para que fueran a grabar a Berlín, a los estudios Hansa. Realmente es que hay tantas anécdotas. Pero bueno, aquel momento, como comentabas, él estuvo con Brian Eno trabajando ahí en Berlín. Y bueno, sugirió a O2 que se hicieran lo mismo, que fueran a esos estudios y mirar lo que salió de Hansa. A mí ese disco no me termina de gustar. No, Era Toon Baby no. Ya haremos un debate. Habrá que debatirlo. No, es un debate de discusión. Y bueno, también recordar, porque ya de que lo volvamos a decir, cuando fue David Bowie la primera vez a Nueva York, que me encanta esta anécdota, que fue a The Factory con Andy Warhol y le presentó a Lou Reed. Y presentó a todo el elenco de gente, a la Velvet Underground, cogió a Lou Reed y a Iggy Pop y fue el mecenas de ellos dos, de Lou Reed y Iggy Pop, si son algo hoy en día, fue gracias a David Bowie. Él se los llevó, los trajo a Europa, les grabó discos, hizo las producciones, todo fue gracias a David Bowie. O sea que imaginaros la grandeza de David. Así que pues bueno, hasta siempre, David. Y nada, nos despedimos con ese último videoclip, con ese último tema. Que publicaba el videoclip pues dos días antes, ¿no? de su muerte. Sí, dos días antes. Que es Lazarus y bueno, pues siempre lo mantendremos en la memoria. Seguro que Bono y U2 en su próxima gira tendrán algún detalle con él. Ya lo tuvimos hace un par de años con la intro de Space Oddity en el 360. Y en fin, que descanse en paz este genio que fue David Bowie. David Bowie. Hasta siempre, David Bowie. Myself down below.